DJ Pirata. Ando por la calle siempre ando con la baby. En la muñeca siempre la IP. A la movie no le vaya de TV. Y los que le tiran a esos guapis. Vengo para la calle siempre ando con la baby. Lo mismo que el Cia Diri. Nos andamos chingando de puerca, pelea siempre nada más.